transmitiendo Radio Trans, transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar. Y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Así. Muy bienvenidos, señoras y señores, a la 273ª emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Saludamos a toda la comunidad de habla hispana conectada a la gran red de redes desde la María Tijuana. Los saluda el pirata y el señor Lagartija. Hola, terrícolas. Tienen que ver al señor Lagartija. A estas alturas anda como con una bata y un cigarro en la boca. El hombre muy espirituoso. Está hoy con un día así medio zen. Es que es mi día de gracia. Es su día de gracia. Bueno, feliz día de gracia. Gracias a la vida que me ha dado. Tanto. ¿Qué me dio? Y no sé, algo le debe haber dado. De movida, esta copa, sí. De movida le dio vida. Y le ha dado una copa. Bueno, ahí está. Que se la ha ganado en buena ley o se la ha robado como suele adquirir las cosas, señor. Me la ha dado la muda. La que muda. Ha preparado este hermoso trago para esta. Hermoso. Sí. Igual, muda, tenemos que empezar con tragos día, un poco. Noche, un poco tarde. Sí, tenemos que empezar con la muda, digo, con tragos un poco más elaborados. Nos está dando últimamente unas cosas. Está bueno, yo tomo cualquier mierda. Bueno, está bien. Bueno, aquí estamos, señoras y señores, listos para emprender esta especie de retirada permanente hacia adelante. Está bueno eso de retirarse hacia adelante, ¿no? Como quien quiere huir y en ese destino de huida, lo único que hace es poner el pecho y darle la cara. Aparentemente que, nos escuchan todos bien. Aparentemente, y los que todos no nos escuchan, los que estén escuchando en este momento, manden un mail diciendo de dónde están escuchando, porque estamos viendo la Tierra bastante bien. Sí, pero por favor, no le hagan caso. Todos los que están escuchando en este momento, manden un mail diciendo de dónde están escuchando. Bueno, ¡mierda! El mico agradecidísimo de cómo se le va a tapar la tobera de una forma. Vamos a quedar dando vueltas. Es para chequear, no, sí. Vamos a leerlo. Está bien, ¿sabe quién debe estar contento con eso? No, no le voy a dar el nombre, pero bueno, debe haber gente que en este momento le está diciendo que el tubo se ensancha, que el tubo se acorta, que el tubo explota toda carajo. Ah, el planeta Ixtus. El planeta, exactamente. Un planeta muy bien habitado por gente muy amiga. Bueno, nada, estamos aquí listos para emprender este camino hacia ningún lugar y por supuesto con los controles está el Capitán Vinilo dándole lustre a su casco. Casco que alguna vez vamos a contar su historia. Su historia igual figura, ¿no? En los anales de la astrología, de la astronomía y todas esas cosas. Sí, exactamente. Señoras y señores, nada más. Presentada la muda, presentado el mico, presentado el Capitán Vinilo, presentado el señor Lagartija, quien les habla. Saluda a toda la comunidad de habla hispana y allá vamos. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate de la encima. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. No dijimos el mail. No dijimos el mail, no importa. En caso arroba canaltrans.com. Todos los que estén escuchando en este momento, manden un mail. Ya conocen, no le hagan caso al señor Lagartija, queridos amigos. Simplemente dedíquense a disfrutar. Vale la pena estar vivo. Vale la pena, sí, realmente. No sé por qué estamos tan positivos, No sabemos hacer un programa positivo el nuestro, Generalmente decimos la puta, ¿para qué mierda estamos vivos? Pero en este sentido, hoy nos encontramos felices por cosas. Porque han pasado muchos soretes. Los hemos esquivado. Hemos esquivado soretes, verdaderamente, Cosas por las que no hay que perderse este programa, ¿Por qué? No sé, realmente no tengo idea. No, pueden apagar ya. Especiales, por ejemplo, hoy vamos a ver cómo suena alguien que vive en Puebla y acaba de tener sexo. Lo vamos a escuchar, eso es como televisión, vio que venden el programa y dicen, imperdible. Vamos a tener chicas en culo. Sí, chicas en culo. Que ustedes la van a poder ver a través de su radio receptor. Y también lo que vamos a tener es como una dama se apiada de nosotros y nos dice que el chat funciona. Una cosa fantástica. Bueno, vamos con el primero de los mensajes. Y también vamos a tener noticias sobre... Sí, muchas noticias de Panamá. Sí, y también noticias de hay gente que ha rastreado. Hay varias coordinaciones y está. Así que habrá noticias en el día de hoy sobre... ¡La Gorda Mirna! Le decimos a la gente de Bahía Blanca, especialmente a nuestro amigo Cristian, que se quede tranquilo que la gorda está ubicada en algún lugar del planeta. Y también vamos a escuchar Putia la Rumonais, fan. Sí, si seguimos así no vamos a escuchar nada. Así que vamos con el querido amigo desde Puerto Rico, el francotirador. ¡Hola, francotirador! Dice, estimado pirata, señor Artija, capitán vinilo, muda, Easy y Mico, jaja, no te iba a dejar Miquito. Aquí les envío mi foto, gracias, te saluda, Franco. El Mico dice, aquí les envío mi foto y les doy permiso para que me la pongan, dice el francotirador. Entonces te la ponemos. Sí, sí, está bien. Si él ha firmado acá todos los papeles. Bueno, esta foto la titulé Amistad, dice, porque la amistad no tiene principio ni fin, sino que se renueva cada día. Se me cuidan y no se olviden que se les quiere de gratis desde Puerto Rico. Se reportó el francotirador. Que nos ha vuelto a querer de gratis, porque antes cobraba una módica suma, una cosa por el estilo. Ya había dicho, bueno, se los quiere, nada más, no tan de gratis, porque bastante dolores de cabeza me traen. Tengo al... Shaker Skate, No, Shaker Skate. Sí, que lo acabo de inventar porque en realidad es Sherba Skate. Helter Skelter. No, Helter Skelter, no, Sherba Skate. Dice, hola a todos, les escribo desde Chile, quiero mandarles saludos a los de abajo de la U de Chile. Los de abajo son parte de la barra, así más seguidora de la U de Chile, Le mandamos un abrazo grande a Sherba Skate, que solo ha dado este mensaje. Más allá de contarnos las cosas que realmente nos interesan, como en qué parte de Chile está, como que, cómo ve su Chile, o qué historias particulares tiene, le mando un saludo a los de la abajo de la U, que a lo mejor ninguno está escuchando, pero no importa, él ha mandado. Soy de Costa Rica, dice, me llamo Mauro Trigueros y solo quiero decir que me cago en el mal parido de Bush, escribiendo desde Costa Rica, alguien nos confiesa que tiene un inodoro, ¿sí?, por la forma de Bush. Claro, hay gente que tiene, ¿no?, impresas cosas así como en el inodoro y ahí andan. Es un buen negocio, dice, que locos. Sí, ¿no? Inodoros para inodoro. Inodoros, ahí está, claro. ¿Por qué lo dije en radio? No sé. Qué loco, si lo dijo en radio ya está, ya hay alguien que lo ha pensado, ya hay alguien que lo está vendiendo y ya hay alguien que lo ha cagado. Qué loco, dice, les escribo desde Costa Rica para decirles que me encanta su programa, es una cagada de risa. Tengo muy poco de escucharlos, pero se lo pongo en las mañanas y en las noches. Mándenme un saludo a nombre de Chema en San Ramón, Le mandamos un saludo muy, muy grande. Un saludo en vía para Chema en San Ramón. Dice, me despido diciéndoles que en época de guerra todo juego es trinchera y de lagartija para abajo todo es cacería, hueco con pelos hasta oreja de chancho, dice. Sí, no es por usted, señor Artija. Me gustaría que invitaran a los maes de rompeportones para que sea más cagada de risa, ¿quiénes son los maes de rompeportones? Gente que tira rompeportones. Los maes son unas personas que viven en un planeta que Mauritania. Mauritania. Ah, está bien, bueno. Y son muy pequeños, sí. y tienen así como unas cositas que las ponen en los portones y se rompen. Está bien. Y no tienen portones en su planeta. Bueno, no los conocemos, o realmente no tuvimos contacto con ellos, así que no los podemos invitar. Bueno, cabrones, espero que estén bien ahí, dice, y nada más les quiero preguntar, ¿qué se siente fumar cannabis en gravedad cero? Bueno, eso se lo tiene que preguntar a la gente de la NASA, que ha estado experimentando con eso, ¿no? En los viajes estelares. Los vimos pasar de la cabeza. Sí, andaban por ahí. Dice, y yo me cago en la guerra, dicen los gringos y en Bush, y que viva Costa Rica, porque es un país de paz, pura vida, maes, y pongan punk, ska y roots, ahí está. Bueno, de poder ponerlo, pondríamos punk, ska y roots. Pero no ponemos música. Pero no ponemos música, ¿por qué? Porque no se puede, ¿por qué? Porque se va a la mierda. Escenas de la lucha en el frente de Leningrado. Un enlace motorizado alemán ha cambiado su motocicleta por los patines que le permiten deslizarse sobre el hielo y alcanza el objetivo, que es un puesto de mando de compañía. Los combatientes alemanes se cubren con el disfraz invernal para no ofrecer blanco sobre la nieve. Los tanques entran en acción y la artillería de todos los calibres cañonea violenta y eficazmente las posiciones soviéticas. Se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control. En caso @canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso @. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Ah, que lo que tengo por aquí, a nuestra querida amiga Lina. Lina. Hola, Lina. ¿Cómo la queremos a Lina? Dice, hola chicos, ante todo un besote. Bueno, de mi trabajo, nos cuenta su trabajo, porque ella nos había dicho que había conseguido trabajo, y entonces nosotros queríamos saber de qué trabajaba. ¿Qué estás haciendo, Lina? Dice, bueno, mi trabajo, les cuento, es en una joyería de esmeraldas colombiana. ¡A la mierda! ¡Pelota! Dice, soy secretaria, asistente, cajera, en fin, de todo un poco. Les cuento que mi jefe es un amor de persona. ¡Uf! El hombre esmeralda. ¿Te regala esmeraldas? Sí, Esmeralda Man, sí, claro, le regala esmeralda. El pago es con esmeraldas. A fin de mes, tú tienes una esmeralda. Creo que con el sueldo de Lina, no sé si podrá llegar a lo que es una esmeralda, ¿no? Verdaderamente, una esmeralda colombiana, que son de las más lindas del mundo. La esmeralda es color verde, ¿no? Si no me equivoco. Sí, la esmeralda es esas piedras preciosas. Verde esmeralda, exactamente, Bueno, cajera, en fin, de todo un poco, dice. Menos mal. Bueno, con respecto a lo de las fotos, claro que sí, que les permito, dice. Además, me encanta la idea. Así nos veríamos las caras. Ojalá que todos manden su foto también. Pero, dice Lina, mientras agarra una esmeralda con una mano y se la pasa a la otra y la mete en el bolsillo. Dice, eso sí. Con se está robando una esmeralda. No, se está robando. Por favor, no piense más así de Lina. Dice, eso sí, con una condición. Que los tripulantes de la nave también lo hagan. Ok, dice, sí, ustedes chicos, no se hagan. Bueno, estamos ahí. Sí, estamos. Son nuestras fotos. Hemos salido lindos, verdaderamente. Hay cosas que corrige también el tiempo y los buenos pintores, como la gente que nos ha hecho los autorretratos por ahí. Bueno, si ustedes chicos, bueno, espero ver pronto sus caras en todas, en la página, de todos. Sí, vamos a poner. Me despido, son las 10 de la noche y tengo trabajo mañana. Les mando muchos besos y abrazos, su amiga que los quiere, Lina. Qué lindo, me gustó el trabajo de Lina, ¿verdad? Así como una secretaria, la imaginamos así, con su pollerita, su ¿cómo se llaman esos trajecitos, tipo? Y ahí diciendo, bueno, usted que viene acá, y bueno, ¿y qué voy a venir? Si acá venden esmeralda, no voy a su venir. Su atallé. No voy a venir por un hot dog, ¿no? Su atallé, todas sus cosas. Su talier. Su talier, exactamente. Muy linda, Lina. Y te su palier. Un beso grande. Y a que, ¿cómo te queda? Yo me imagino que se debe probar las esmeraldas. Tipo, así, ay, ¿no? Mientras el jefe no la mira, probándose esos collarotes que deben andar por ahí. Esmeraldas colombianas, amigos. Saludos a las mujeres del mundo, dice aquí el señor Ader Fernández. Ah, ¿cómo estás, señor Ader? Y digo señor, digo, porque es un verdadero caballero, Ader. Es un hombre muy paciente, que si hay alguien que le pateamos mensajes para adelante, decimos, bueno, este después lo leemos, etcétera, etcétera, es del señor Ader Fernández. Sí, porque es un profesor. Sí, porque es un verdadero profesor de la vida, y aparte de todas esas, estar en Caracas, Venezuela, cuna del libertador, como le dice él, y muy bien, Ader Fernández siempre envía mensajes que, a pesar de que a veces no tienen que ver con el ritmo del programa, te quiero decir, querido Ader, yo los leo muy detenidamente, nos hace pensar en mucho sentido muchas cosas, y aquí nos escribe algo que dice, cuando una mujer avanza, no hay hombre que se detenga. Venga, dice, hola amigos invisibles. Esto lo ha enviado el Día Internacional de la Mujer. Sí. El Día Internacional de la Mujer, que ha sido el 8 de marzo. Dice, ¿cómo les ha ido en el ciberespacio? Bueno, con diferentes suertes, querido Ader, tú sabes. Espero que bien. Son muy interesantes esos días que nos han tocado vivir. Les invito a leer otra cosa sobre Latinoamérica. Hay un país llamado Argentina. ¿Existe todavía Argentina? Había un país. Cuando nosotros nos fuimos, es más, nos fuimos de ahí. Algo se ve ahí, que sí, hay una mancha que dice todavía. Sí. Que dice todavía. Por lo menos la bandera es igual. No sé si están actualizados los mapas, ¿no? Bueno, que queda en el sur de América del Sur, dice, que ha pasado momentos muy difíciles. Plaza de Mayo, Caballo, Menem, Fondo Monetario, etcétera. Su historia reciente es una alerta para los pueblos del mundo. Dice, bueno, aquí hace un razonamiento sobre por qué a la Argentina le ha ido como le ha ido, con diferente suerte. Me gustaría debatir un poco eso, querido Ader Fernández, pero sabes, no es el foro, ¿verdad? Bueno, dice, en la universidad enseñan sobre respeto y tolerancia, convivencia pacífica. La cátedra Pío Tamayo ha desarrollado algunos foros polémicos sobre el proceso de cambio en la Argentina. El pueblo argentino se desintegró y hoy se reintegra en torno a sus valores, luchando sin desmayar. Bueno, no sé si están así. ¿Qué quiere que le diga? Esto va a traer polémica y a lo mejor alguno debe estar diciendo, háblenme de otra cosa, háblenme de un culo, una teta, una cosa que yo me quiero desenchufar de toda esta mierda. Y habrá otro que diga, bueno, tómatelo en serio, chaval, habla un poco de eso, de lo que tiene que ver. Yo no sé si están así. Quiero decir, del tema de los valores y de todo un pueblo totalmente unido luchando contra algo en cierta medida. Creo que hay pequeñas luchas que tienen que ver con la realidad de cada cual y que esas cosas también fomentan la desintegración. Pero bueno, sería como para ir presenciarse en la cátedra Pío Tamayo, ¿no? Ahí en Caracas, Venezuela, y decir, bueno, te doy mi opinión, querido Pío Tamayo, si es que está vivo, porque a veces las cátedras tienen nombre de... Y decir qué es lo que está pasando por ahí, ¿Qué es lo que está pasando por ahí? Siempre preguntan, ¿qué día es un día antes que el mundo se desintegre, dice Adel Fernández. Pues vayan pensándolo, creo que Bush sabe cuándo va a desintegrar el mundo y tal vez lo diga el mismo día, no un día antes, dice. Claro, el tipo dice, bueno, son las 12:30, ya me cansé. Bueno, la puta que los parió, sí, necesito, y que los petróleos, y que la mierda, y que, no, pero están los coreanos del norte. No, yo estoy, quiero reventar a Saddam, y cosas por el estilo. Bueno, él va a saber cuándo se desintegra el mundo y quizás no avise, dice, así que háganlo, es decir, lo que... Es feo caerle mal a ese tipo. Lo que, sí, a Bush, ¿no? Hay que caerle bien a Bush. Hay que empezar a hacer... Hola, Bush. Hola. Te queremos, Bush. George, no hay mejor lugar que Texas. Qué lindo te queda el cinturón con el estado de Texas. Bueno, es decir, lo que han querido hacer, háganlo, que tal vez mañana ya no exista. El asno Aznar lo respalda. Bueno, esto con respecto, toma la conversación. Sí. Bueno, esto quiere decir con la alineación de los países que están a favor o en contra de la guerra, ¿eh? Ahora, en otro respecto, recibí un Emilio, dice, de un inglés que quería grabar una canción llamada Yesterday. Dice, me pidió que les pidiera opinión a los amigos de En Caso. Creo que se llama Paul McCartney. ¿Paul McCartney es inglés? ¿No es escocés? McCartney, no. Debe ser inglés, ¿no? El tipo. Dice, y toca con un grupo de melenudos. Qué desagradable, ¿no? Dice, llamado de los Beatles. Los Beatles. No sé, algo así. No sé cómo se pronuncia. Dice, si les sobra tiempo, díganle algo. Tal vez sea un éxito. Un éxito que se llama Yesterday. Es medio, ¿no? Imposible. Sí, va para atrás. Sí, ya de movida va para atrás. El título, Yesterday. ¿Qué nos puede proponer semejante canción? Aparte, yo no creo, también con el nombre, que es complicado, ¿no? The Beatles, es más fácil pronunciar Rolling Stones, por ejemplo. No sé qué va a pasar. Si va a andar bien eso, aparte, Paul McCartney, ponte otro nombre, ¿no? Ponte una especie, qué sé yo, un Ringo Starr, por ejemplo. Ponte que suena mejor. Bueno, pase bien, Ader Fernández desde Caracas, Venezuela, cuna del Libertador. Oh, Dios mío, miren este desastre. No lo puedo creer. ¡Qué lindo! Hola, soy un francotirador. Queda hueva. Seguramente estás escuchando. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. El Kaiser nos dice, ¡ey, qué sopa! ¡Hola, Kaiser! Como se los había dicho, les iba a mandar unas fotos del carnaval de acá en Panamá. Van a ver un par de nenas y también cómo se formó la ponchera acá en Panamá. Dice, estuvo bien pretty, dice, ve como habían los culos buenos. Dice, ahí les van las fotos y aquí sí, está. Sí, hemos comentado las fotos. Sí, muy bueno, sé, con las nenas, los culos y todo lo que nos prometió el querido Kaiser. Dice, bueno, aquí el clan de Gamer se la pasó en los carnavales. Les comento que Alberto dice, todavía está por allá con un guy, dice que se encontró Alberto Carlos Bustos. Dice, es un cuencón de mierda. Bueno, un cuencón de mierda. Dice, bueno, hasta la próxima. Se despide de ustedes el Kaiser, que tiene toda esta gente. Saludamos a la gente de Skymer que está ahí frente a la estación de San Miguelito, ¿cómo anda el movimiento hoy? A todos los gays que están con ellos. A todos los gays. Hay que van gays ahí, por ejemplo, que los invita Alberto, ¿no? Los encuentra en el carnaval y dice, vente pa' aquí, que está todo no bien. No sé si todos gente. Alberto, No todos Alberto, ¿no? Hay gente que está disimulando ahí, dice, no, lo trajo Alberto, y es mentira. El estimado ingeniero Juan Pablo Farris. ¡Ah, ingeniero! Estimadísimos, ¿qué pedo, qué trampa, qué sucede con su página que ahora para conectarse me pide el nombre de usuario? Ah, eso ya fue. Sí, eso ya fue. Ahora lo único que tienes que poner es el número de la tarjeta, ¿verdad? Exacto. Señor Lagartija? Así que, Juan Pablo, nada más el número de la tarjeta y nosotros te debitamos y ya. Contraseña y dominio, dice. Yo no entiendo, dice. No, fueron problemas, dice, esos soretes de los que hablábamos. Creo que ha pasado alguna dimensión desintegrada, ¿no? Dice, primero, el desmadre que ocasioné con la máquina del tiempo y eso que me adelanté, dice, nada más 2 días, dice, hoy regreso al tiempo real, ya todo ha cambiado, dice, voy a trabajar en mi máquina, solo espero que algún día me pueda reintegrar, por lo pronto se lo lavan y después hacen gárgaras con el agua. No, las gárgaras las haces tú, o sea, primero hago las gárgaras y luego me las hago. Exacto. Está, ingeniero Juan Pablo Farris, un abrazo para ti, para la gente en Monterrey. El maleante. Hola, Maliante. El Maliante es un gran amigo. Dice, hola, pirata, lagartija, muda, mico, capitán y cuanto bicho raro que conforman la realización de tan maravilloso programa. Pero, señor, por favor, deme la mano. Lo saluda una vez más el Maliante. Oh, tengo una historia, dice. Una historia. Es como una historia de los ancianos cuando tienen una historia y todos los niños se juntan alrededor a escuchar la historia, en este caso del Maliante. La diferencia es que el Maliante dice, tengo una historia y se van todos. Claro, sí, exactamente. La gente grita y se tira por las ventanas. Bueno, la noche pasada... perdón, pero me han tirado cagado con algo. La noche pasada fui al cine, dice, muchas gracias, Muda, con mi linda y hermosa novia. Ah, tiene una linda y hermosa novia, ¿eh? ¿No es redundante linda y hermosa novia? Es linda y hermosa a la vez. De arriba y, va, y abajo. Hermosa. Ah, es como un centauro, mitad caballo, mitad hombre. Exacto. En este caso es mitad linda y mitad hermosa. Uh-huh. ¿Y dónde es más hermosa y más linda? ¿Qué es más lindo, lindo que hermoso? ¿Cómo es la cosa? No, no, es linda por una parte y hermosa por la otra parte. Ah, son perfecto. Distintas. Sí, no, no estamos no hablando así especificar. De una especie de oxímoron, no estamos hablando de, por ejemplo, la nieve, la blanca nieve, no. Estamos hablando de linda y hermosa, está bien, usado, señora Artija. Que lo use como que lo use. Está bien. Bueno, fue con su linda y hermosa novia. Porque sí, a mí me parece más, para dar más datos, por ejemplo, con mi linda y robusta novia, ¿no? Ah, sí. O con mi linda y blonda novia. Ajá. O con mi linda y puta novia, para dar más datos. Sí, ¿no? Bueno, fuimos a una hora donde pensábamos que ningún sorete iría. Hay una hora de descuento para soretes, ¿no? Y van los señores mojones y sacan sus entradas y entran ahí al cine. Dice, nos sentamos, estábamos mirando la película cuando se escuchó un grito, pararon la película y prendieron las luces. ¡Ah, la mierda! ¡Guay! ¿Qué pasó? Bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Al ver dos chavales, hombre y mujer, dice, entre las edades de 15 años, cogiendo. Estaban los niños ahí. ¡Y pararon la película! Pararon la película porque el verdadero espectáculo estaba en la platea. Pero ya entonces, no te dejan coger en paz. Claro, es terrible. Aparte, dice, no, yo ya me he comprado. Le sacaban a la gente del cine, yo ya me he comprado los pochoclos, las palomitas de país, me quedo acá. Chicos, sigan con lo suyo. Dice, bueno, todos volteamos hacia donde estaban. La chava, sin pena alguna, solo se compuso el sostén y se subió a la tanga de color blanco. Dice, se acomodaron y como si nada había pasado. Ah, la gran puta, dice, ahora me pongo a pensar que cuando yo tenía 15 años, lo máximo que yo llegaba a hacer en el cine era besar a mi novia. Puede besar a la novia, decía el acomodador, ¿verdad? Dice, pero estos chavales sí que están calientes, ¿eh? Bueno, son los calientes, sí, verdaderamente. Son generaciones calientes que andan por ahí por el mundo. Después del incidente, les aplaudimos, dice, y seguimos mirando la película. Está bien, claro. Sí. Esto lo que requiere es mucha más preparación, quiero decir, mucha más preparación y mucha más educación sexual en el término de las, sobre todo de las damas, digo, por el hecho de que una damita de 15 años, con todos los riesgos que tiene que ver tener las relaciones sexuales, es un tanto complicado. Complicado. Digo, si estaba súper educada la niña, sabía lo que estaba haciendo, pues bienvenido, que si yo te comes unas palomitas de maíz y lleno de adolescentes que están por ahí generando incidentes en los cines. Después del incidente lo aplaudimos y seguimos mirando la película. Nombre de la película era Daredevil. Ah, Daredevil. Ya se estrenó ahí donde era el maleante. No recuerdo. Es Guatemala, Honduras, Centroamérica, México, Perú, bueno, Estados Unidos, Bolivia. Mierda. Bueno, cualquier mierda. No, el maleante está en Estados Unidos, lógico. Lógicamente, el maleante cerca de Orange. Ah, claro. Claro, cerca de ahí de donde está el amigo Carlos Verdenelli. Entonces, claro, estaba en California. Se estrenó ya Daredevil, que es una mierda. O sea, yo prefiero ver a los niños de 15 años que Daredevil, ¿no? Oh, no, debe estar buena Daredevil, ¿no? Si hubiese quedado aunque sea el acomodador con la linterna. Claro, entonces uno elegía. El que quiere ver Daredevil, que mire Daredevil. El que quiere ver a los chicos y... Era como una apuesta de arte. Ahora, qué ortiva el que paró la película, ¿no? Les cortó ahí todo... No, pero que gritaba mucho. Ah, claro, eso era lo que molestaba. La gente decía, shh, shh, se escuchaba, ¡ay, pero por Dios! Claro, bajen la película, bajen, por favor. Claro, póngale sonido ambiente. Bueno, mis lunáticos amigos, les mando un gran saludo atentamente, el maleante desde California, Estados Unidos de América. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión. Comunicación. Acción y reacción. De lunes a viernes. Caos real. Comunicación entre hispanoparlantes. De lunes a viernes. A cualquier hora. A través de la gran red de redes. Canaltrans.com. De lunes a viernes. En caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Que ya estamos 15, que ya hemos pasado el 15. ¿Qué mierda de día es hoy? Señor Lagartija, Capitán Vinilo, un Buda Mico, alguno que tenga un almanaque de esos de mujeres desnudas. 12. Ah, bueno, entonces estamos a tiempo. Ahí vamos en a algunos ver, países a... debe sí, ser 13. Y en otros 29, ¿no? Sí. Por ejemplo. Bueno, Alex Gotti, que es un querido amigo que es de Puerto Rico, dice, hola locos, les escribo para saludarlos e invitarlos para que bajen a mi charla sobre vampirismo, sobre vampiros en Puerto Rico. Es en el Castle Brooks, en San Patricio, el 15 15 de marzo a las 7 p.m., 19 horas, va a estar ahí en Castle Books, en San Patricio. Espero que la gente de Puerto Rico que vive ahí conozca el lugar, ¿verdad? Y él va a dar una charla sobre vampirismo. Dice, si que se llevan a la muda para que tomen sangre mis colegas. Bueno, hay como para tomar con la muda, pero no, la muda está, quiere que su sangre permanezca dentro del cuerpo, que dice que es la forma más sana de mantenerla. Dice, bueno, su programa es una mierda, pero es mejor que la mierda de los programas que hay en radio y televisión en Puerto Rico, dice. ¡Somos la mierda más copada! ¡Claro! Ah, ¿te has fijado? Y le dice al mico que no hable y que no tire las cáscaras por la ventana que cayeron en el techo de mi casa, ¿eh? ¡Vampires! ¡Vampires really exist, but not as you think, eh! Dice que él no tiró. Sí, los vampiros realmente existen, pero no como tú piensas. Una cosa por el estilo es la traducción textual de esto que ha mandado Alex Gottis, que el 15 va a estar hablando de vampirismo en el Castle Books de San Patricio. Y no sé por qué pasamos este dato, porque nosotros ni vamos a ir, ni mierda, nos gustaría ir. Y, sí, nos gustaría ir, pero también queremos que nuestra sangre permanezca dentro de nuestros cuerpos, aunque quizás te convidemos. Nada, ¿qué me decía el mico? El mico estaba gritando, dice que él se fija muy bien dónde tira las bananas y que generalmente la misma atmósfera de la Tierra las desintegra antes de llegar a la Tierra, que no puede ser que haya bananas de mico en la Tierra, por lo menos de nuestro querido mico, que él dice que se las mete... de otro mico. De otro mico, que se las mete en el culo y las tira. Bueno, vamos a ir ahora sí con los mensajes del día de hoy, digo, para que, porque ya hemos actualizado bastante lo que eran mensajes pendientes, aunque quedan muchísimos. Vamos a ir con un mensaje que creo que es el la piedra fundamental de este programa, donde nuestro querido amigo Lobo... está titilando la luz, exactamente, ubicada en Puebla, pero bastante itinerante, porque no sabe ni dónde están, ni Doña Teresa, ni el querido Lobo. A ver cómo te suena, Lobo. Amante Radio Escuchas, en caso de que alguno se desintere, yo soy el Lobo transmitiendo desde, no sé, pero estoy aquí con mi mujer, Doña Teresa. Hola. Buenas. Noches. Exacto, lo que sea, acabamos de hacer una práctica de cuando hagamos al pequeño Fran. ¿El pequeño Fran qué es? Es un niño, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, algún día que será aquí en esta pancita, el pequeño Fran. Adiós. Adiós. Adiós. ¡Ah! ¡Ya tiene nombre! Está perdido, el Lobo está perdido, realmente. ¡Se ha enamorado! Sí, qué asco que la gente se enamore, pero igualmente, es terrible este muchacho, o sea, él sabe que hizo algo, ¿verdad? Sí. Y le pregunta a Doña Teresa, el pequeño Frank, ¿qué es? Que va a ser un niño, ¿verdad? Dice, ¿por qué sí, duda? Sí, dijo, sí, un no niño, sé, ah, bueno. Hay gente que usa este método para obtener televisores, exacto, autos, casas, ¿no? Esmeraldas. Es un esmeraldas, cosas terribles, ¿eh? Bueno, ahí está, entonces, el pequeño Frank es alguien que no existe. Qué bueno, que cobra existencia alguien que todavía yo conocí no varias mujeres que usaban ese método para sí, tener casas, autos. Sí, sí, ese sí es un método. Ah, vamos a hablar, no quiero que se transforme sexista, ¿no? Pero vamos a hablar de una cuestión que nos ha enviado el amigo Adel Fernández de Caracas, que tiene que ver con las mujeres también, ¿eh? Un abrazo a todas nuestras radioescuchas, que son las que más queridas, por aquí. No para decirme que me vaya, me quieren echar. Yo le voy a decir algo, tengo al brasileño acá, que habla sobre unas cosas de un dedo en un culo. O sea, si nosotros juntamos un dedo y un culo, son 20 puntos de rating por lo menos en televisión. En radio no sabemos si eso dará ese resultado. Pero podemos probar. Podemos probar. Cuando volvamos del baño, porque ahora nos vamos todos a encerrar al baño, juntaremos. Prometemos un dedo y un culo. Ahí está. El cerebro y el subconsciente reciben sus estímulos. Las órdenes de cambio a nuestro cerebro y sistema nervioso, lo que se traduce en la ejecución de este mensaje. Este mensaje. La duda aquí es lo que usted tiene en mente. A través de la gran red de redes, comunicación entre terrícolas y especies similares. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Bueno, este mensaje parte del pelado Teddy, ¿eh? Atrás nuestro está el culo, ¿eh? Sí, atrás nuestro está el culo. Ya hablábamos. Es enorme. Hablábamos de esas cuestiones de cosas que se juntan en el mismo momento espacial y de temporalidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo digo, hay un dedo en Bruselas, ¿verdad? Bélgica. Sí. Y hay un culo en Chile, no pasa nada, ¿verdad? No. Ahora, si hay un dedo en Alaska y un culo en Kenia, No pasa nada. No pasa nada. Ahora, si de el culo aparecen en Panamá, ya tenemos problemas. Porque Pelá, usted dice, ¿qué es lo que es? Les escribo para darle un mensaje a Pablo, el brasileño. El brasileño que nosotros insistimos, debió ser Pablo. Dice, de parte de Itzer, dice, ella dice que estuvo malísimo en la cama, que es un mal polvo y que la tenía chiquitita. Dice, aparte de eso, se corrió solo en 2 minutos. Ella dice que es pura boca y cuando ella le estaba haciendo de cantante con su pequeño órgano, él le... Ah, un cantante con un órgano. Ella cantaba con el órgano, ¿verdad? Claro, con el teclado. Dice, acompáñame de alguna forma, pone a ver un do sostenido, una cosa por el estilo. Parece que fue una canción de 2 minutos. Bemol. Algo de punk rock, En 2 minutos podemos pensar en un punk rock o algo por el estilo, un hardcore. Dice, bueno, que pura boca. Y cuando ella estaba haciendo de cantante con el pequeño órgano, un Hammond, quizás, ¿verdad? Dice, él le pedía... Ah, está bueno. Le pedía que le metiera el dedo en el culo. Dice, está bien. Bueno, acá tenemos una localización. Si quiere que le meta el dedo en el culo, métanle el dedo en el culo. Dice, ¿qué pasa con Pablo? Es un impotente, me dijo Itzel. Sin más que decir, se despide usted, es el pelado. Hay mucha gente que le gusta que le metan el dedo en el culo. Yo sí, de tener un amigo como el pelado Teddy, no le contaría intimidades. Yo tampoco. No, para nada, ¿no? Ni le presentaría una novia, ni un amante, ni una cosa. Porque el pelado Teddy no es que lo va a andar comentando por ahí. Directamente va a escribir un mensaje a las radios. Exacto. Una cosa terrible. Pelado Teddy, que está resfriado, Hay cosas que hay, de caballero guardar. Paulo, no te preocupes. Nada, ¿qué le vamos a decir a Paulo, Más que acompañarlo desde aquí con nuestro sentimiento más profundo. Ah, tengo aquí a alguien, no, que le envía saludos a su hijo. Pero no podemos, luego de un mensaje donde un culo y un dedo se juntan, no podemos enviarle saludos a su hijo. No. Eso padre y un hijo con un dedo y un culo. No. Bueno, y usted que la empeora. Y yo que le agradezco, señor Lagartija. La verdad, yo no podría hacer este programa sin usted. El maleante, y vuelvo a leer el maleante. Y después me dicen, leen siempre los mensajes de los mismos tiempos que se comunican y me tienes cansado. Ahora, yo estaba pensando, un chico descompuesto y el padre que lo revisa y le mete el dedo en el culo es algo normal. Capitán Vinilo, sigo haciendo el programa con usted, que es mi gran amigo. Dice, ¿qué tal, estimado Don Pirata? Saludos, señor Lagartija, y muy especial a los demás tripulantes. La muda del Capitán Vinilo, el Mico. Mico, me parece, es un animal que sabe lo que quiere. Ah, eso es una postura. Es como que va a una de esas encuestas de trabajo, ¿vio? Sí, dice que en este momento quiere... Sí. ¿Qué? Ajá. Una cerveza. Perfecto. Mantén tu postura, dice, y manda a la chingada a los que te molestan, Bueno, manda a la chingada permanentemente este amigo. Bueno, aquí vamos a aclarar una cuestión que tiene que ver, dice, en fin. Les voy a quitar un poco de tiempo para hacer un comentario que simplemente no puedo dejar de hacer. ¿Cómo se quita el tiempo? El lunes 10, de esta manera. El lunes 10 de marzo pasaron al aire el mail de un güey que se llamaba Eloy. Que se llama Eloy, ¿sí? Eloy que había criticado ciertas actividades... políticas de cierta rama de la gente que milita en la universidad. Dice, y que se la hacían de pedo a los estudiantes de la UNAM por sus comentarios, porque desmadran todo lo que encuentran a su paso y porque atacan al presidente Fox. Este cabrón debe vivir muy bien para hacer esos comentarios tan a lo pendejo. Eso, si es que los oyentes es uno de sus oyentes típicos del programa de 3 a 4 años. Dice, en general, querida tripulación, las cosas en el país están muy mal desde hace mucho tiempo y no han cambiado ni cambiarán de forma tan fácil. Menos con el pelele que tenemos de presidente. La UNAM es una de las instituciones, a pesar de tener como todas malos elementos, de las de que México nos podemos sentir orgullosos. Es de allí y no de alguna otra escuela de paga de donde salen las personas con mejor nivel educativo y conciencia social del país. En cuanto a lo que dicen de esforzarnos para tener un país mejor y que el presidente Fox es una maravilla, me gustaría verlo diciendo eso en el Zócalo capitalino en medio de un plantón de agricultores. La realidad del pueblo hablará por sí sola. Pórtense mal e inviten. Saludos de Mauro, que dice postdata una aclaración que es muy pertinente. No soy ni fui estudiante de la UNAM. Quiero decir, no es un tipo que se ha puesto la casaca de la UNAM para salir a hablar bien de la UNAM, sino que lo habla desde un lugar de pensamiento político que él tiene y que respetamos mucho, querido Mauro. Y ahí están las opiniones, ¿no? Por eso tiene que ver la política. Hay gente que piensa como Eloy, gente que piensa como Mauro, gente que piensa como muchos, por ejemplo, argentinos que nos han insultado. insultado en el programa por decir, ustedes que hablan de qué mierda y son unos hijos de puta y todo eso, y nosotros con nuestra postura. En síntesis, hay muchas formas de ver cómo va la realidad, ¿verdad? A veces algunos se quieren, prefieren verse ellos solos, otros prefieren ver para afuera, otros miran más para afuera que para ellos y juzgan así la cosa. Pero quiero decir, si no estuviera esta disponibilidad de ver las cosas de distintos ángulos, no habría política ni cosas que debatir. Mauro, ahí está, un abrazo grande para ti y para toda la gente de la UNAM. Una universidad muy prestigiosa, sin ningún lugar a duda. Un saludo de Tomás. Yo le iba a decir, va a venir Campanita y usted no dijo nada de la gorda Mirna. Es verdad, yo le voy a hacer un comentario nada más, para que tenga cierta referencia la gente que escucha este programa, y para que tenga referencia los mismos que estamos aquí dentro de la tripulación. De los mensajes que han llegado hoy, que aproximadamente llegaron 20, 25, he llegado a leer 2. De hoy, nada más. Perfecto. Para que tenga una perspectiva de su culo. Bueno, un saludo de Tomás en el barrio de la Locería, en Panamá. Dice al resto del mundo, diciéndole a Emilio Regueira, vocalista del grupo Los Rabanes, que cuando vamos a otra fiesta de bacanal con mujeres, a cogernos a todas las perras. Dice, como solo lo hace la gente de Los Rabanes. Viva Panamá y Latinoamérica, viva la raza latina. ¿Habrá alguien de Los Rabanes en estos momentos? ¡Viva la raza latina! ¡Viva la raza latina! Y a la gente de Los Rabanes le mandamos un abrazo muy muy grande, una sí, muy buena banda de ahí, de origen panameño, y que le mandamos un abrazo grande. Estaría bueno que se comunique a alguno de los muchachos, pero deben estar con mucho trabajo, porque ustedes saben, las bandas musicales no les dan bola porque dicen no, y que estamos de gira y esas mierdas, y ahí están. Un abrazo para la gente de Los Rabanes. Campanita, la tengo a Lina, que no la voy a poder leer hoy, ya hemos leído uno. Sí, la gorda, algo de la gorda Mirna, sí, porque hay gente preocupada, los familiares de la gorda Mirna, por ejemplo, dice, no se preocupen, la estamos ubicando. Estamos ubicando, pero tengo aquí una. Lina tiene datos sobre la gorda Mirna, y nos indica aquí a Koji Kabuto. Koji Kabuto, un hombre que hace mucho no se comunica, y puede tener razón esto, estar sustentado por un tema que tenga que ver con la gorda Mirna. Porque dice: hola chicas, hola chicos, nos dice, porque hay chicas también cuando están la prima de la muda en ese momento, y es bueno saludarlas. Hola chicos, un besote, dice. Bueno, como Cristian está buscando la gorda Mirna, pues le contaré que aquí en Panamá, y adivinen con quién, dice, está en Panamá con Koji Kabuto, dice. Ni más ni menos, se los vio juntitos y muy acarameladitos, por supuesto, ella casi lo aplasta con su gordura, dice, pero lo que pasa es que cayó del cielo la gorda Mirna. En realidad piensen que es de Bahía Blanca, estamos en el sur de la provincia de Buenos Aires, ha llegado hasta Panamá, ¿no? Y lo sorprendió a Koji cuando estaba, no sé, tomando aire en el parque, ¿verdad? Y ha caído esta gorda, dice Koji, bueno, bienvenida, ¿no? Sí. Está escrito. Dice, bueno, pero a él no le importa eso. Al contrario, se veía fascinado, dice. Así que, amigo Cristian, no la busques más. Está en buenas manos y feliz, dice. Por ahí de pronto los verás en el espacio. Pasarán muy cerca de la María Tijuana. Bueno, pirata, ahora ha abandonado a ¿cómo se llamaba la querida compañera inseparable de Koji Kabuto? La de las tetas que disparaba. Claro, me sale Electra, pero no, Afrodita, exactamente. Yo sé que andaba ahí por un nombre griego. Y bueno, ha dejado a Afrodita de lado por unas tetas más poderosas que vendrían a ser la de la gorda Mirna. Quizás es un affair. Bueno. Un champán. Un flato. Bueno, pirata, pasando a otra cosa, te cuento que entré al chat, sí funciona, dice. ¡Vamos! Nos miente, Lina, porque nos ve deprimidos. No funciona, arruinados. Si yo también entré. Es, no había nadie. Mentira, es un programa de losers, yo entré, absoluto. Y no había nadie. Ay, ay, ay. Bueno, sería súper si entraran algunos de los que escuchan el programa, dice, claro. Lina. Pues, se ve que entre ellas sola, pobre Lina. Lina, te queremos. Hay que arreglar mucho un horario, un día, y nos encontramos todos. Pero la gente que escucha el programa tiene todas diferentes horarios. Algunos, por ejemplo, en Panamá 3:30, la gente de Sgame nos escucha a otras horas. Hay gente que no puede ponerse a chatear. En el momento está trabajando. Por ejemplo, imagina a Omar Campos Galán en este momento. Sí, está trabajando. O al ingeniero Juan Pablo Ferri. No, mire cómo trabaja. Pero cómo trabaja Juan Pablo Ferri. Imagino a Manu Briceño, por ejemplo, ahí en Pueblo Colorado, y a toda la gente, ¿no? Bueno, hola amigos invisibles. Esto ya está para otro programa, y Lina, que nos quiere mucho, y se despide. El nick de Lina, si alguna vez entran para charlar, dice, se los comento, es Monalisa30. Si ustedes ven a Monalisa30, Lina. Sí, no es ni más ni menos que Lina, que tendría que ponerse Monalina, ¿no? Porque Monalisa, bueno, por ahí está, Monalisa30. Bueno, me despido. Nos quiere mucho Lina. Bueno, ahí estamos. Mañana, ¿qué es? Día de semana, fin de semana, hay carnaval en Panamá. ¿Qué mierda es mañana? Mañana es jueves. Sí, para muchos será viernes. Y para algunos será viernes. ¿Y para otros sábado? No, no creo. ¿Y para nosotros domingo? Mañana. Para nosotros mañana es mañana. Mañana, el hoy mañana. Es el hoy. El es el amigo que se comunica. Es el amigo que se comunica. Exacto. Bueno, un abrazo para todos, señoras y señores. Un programa. ¡Viva la tierra! Un programa medio de mierda este. No, no estuvo ni Michael Jackson ni ¿cómo se llama? Zapito. Estuvimos solos y tristes, ¿no? Sí. Yo creo que este programa va directo al fracaso como el chat. Bueno, amigos, ¿cómo están las fotos publicadas, Mico? No sé, Mico. Mico, dice que para él ya terminó el programa y que se va a ir a tocar, así que no le pregunten nada que tenga que ver con el caso de que el mundo se desintegre. Desde la María Tijuana desconectamos el satélite. Entonces, ¿cómo ve la Tierra, señor Lagartija? La veo como un reloj de arena. Un reloj de arena, sí. Dado vuelta, está al derecho, está al revés. Está al revés, pero la arena sube. La arena sube. Entonces puede que estemos nosotros dado vuelta, señor Lagartija. ¡Ah! ¡Capitán! ¡De vuelta a la nave! ¡Capitán! ¡De vuelta a la nave! ¡Que nos mareamos! Y ahora la cosa ahora se ve bien. Sí, pues, ahora baja. Sí, pero se ve mucho más triste así, ¿eh? La arena está bajando. ¡Qué lamentable! Capitán, vuelva a dar vuelta a la nave. ¡Que vuelva a dar vuelta a la nave! ¡Que quiero que dé vuelta a la nave de nuevo! Y así podemos estar hasta que las velas no ardan. Pero ahora no, sube. Ahora sube. Bueno, ahí está. Tenemos el tiempo. ¿Quién sabe cuál favor. Es la verdad? ¿Sube o baja? Y vaya uno a saber. Con el tiempo a nuestro favor, nos reencontraremos mañana si algo más poderoso que todos nosotros juntos lo desea, ¿eh? Así que, señoras y señores, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Gracias por acompañarnos.